Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Con Alex Castellano. Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes. But I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we made it. ¿Está ahí usted? Pues muchas gracias, hombre. Gracias, señora. Gracias, jovencito. Gracias, jovencita, por estar con nosotros esta mañana de sábado. Un sábado muy fresquito en todo el país y yo creo que en toda Europa e incluso en algunos sitios del norte de Europa cayendo muchísima agua. Pero, en fin, son cosas que pasan en un invierno y estamos en invierno y celebramos que haga fresquito. Lo que pasa es que un poquito de agua no iría mal, ¿eh? Pero quien tiene mucha agua, seguramente, es nuestro amigo Gobal, que anda por Irlanda y nos está escuchando desde allí. Así que un saludo para él y a todas las personas que sintonizan por las mañanas nuestro programa. Se lo agradecemos muchísimo. Como hace bastante frío, espero que usted se abrigue bien. Si está en la cama, arropadita, arropadito. Acuerdo que se van, hombre, sí, así, pegadito ahí los dos. En fin, pasadlo bien, porque no queda más remedio. Solo el penúltimo día del año y claro, pues no vamos a hacer un feo de acabar mal o incómodo. Así que póngase cómodo, si está cómoda, si está tomando su cafecito, pues que aproveche. Y tenemos un buen ratito de acompañarles con muchos temas que vamos a hablar esta mañana. JJ está en la parte técnica de la producción y se lo agradecemos muchísimo. Tal vez el mensaje más normal que podríamos decir, lo que esas frases están hechas, de cuando acaba un año empieza el otro, pero no cabe duda que cada día es lo mismo, y cada día son días que no sé si lo notamos emocionalmente o no, pero lo único que cambia son los números, ¿eh? En vez de acabar en 23, acabará en 24, pero la vida continúa igual y seguimos caminando por estas travesías que son la vida misma y con todas sus virtudes y con todas sus adversidades. En todo caso, deseamos que estos días sean gratos para todos y todas y que podamos sentir ese especial cariño que tenemos a cuando nos juntamos las familias, los amigos, las amigas y estamos juntos para echar un ratito agradable y celebrar que al menos que aún estamos vivos, ¿verdad? Y que vivimos en paz ante tantas cosas que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor, cerca de nosotros, y que sin embargo no nos afecta de momento. Esperemos que eso no ocurra. En todo caso, amigo, amiga, diviértase, que después, día 1, 2 y 3 de enero, pues son días como más o menos estos. Pero lo importante, que si usted encuentra forma y modo de ser feliz, hágalo, séalo. Y no le dé más vuelta. Sea feliz y ya está. Para

que nos acompaña para mirar todas estas nuevas ideas de cómo comenzar el próximo año, y Gerardo Fernández nos va a ayudar un poquito, nos va a empujar para saber cómo nos vamos a enfrentar a un nuevo año y cómo ha pasado este. Pasa muy rápido el tiempo. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo? ¿Con mucho frío o qué? Uy, aquí yo estoy en Fuengirola, entonces aquí hace un poquito más de calor, pero también se nota el fresquillo. Se nota mucho, ¿no? ¿Sí? Oye, hablábamos al principio del año que iban a acontecer muchas cosas, iban a haber muchos cambios, y mira por dónde andamos, ¿no? Eso es, y además en estos momentos, ¿no?, donde estamos a las puertas, ¿no?, de Janerius, de Janeiro, de Janero, del dios Janu, que nos va a abrir la puerta del año, ¿no?, que representan los romanos, ¿no?, que nos... ese inicio del 1 de enero, ¿no?, que es peculiar, ¿no?, de la civilización occidental, ¿no? Uh-huh. Pues, y quizás este año hemos visto, ¿no?, esta cierta perspectiva, ¿no?, de lo que representa Occidente para el mundo y lo que para el mundo es Occidente, ¿no? Creo que hemos tomado conciencia un poquito de ello, ¿no? Y que quizás el próximo año sea cuando lo visualicemos con más claridad, ¿no? Oye, cuando hablamos para conversar de estos temas aquí con el programa, a mí me sorprende porque vas desarrollando la idea y nos vamos metiendo en unos jardines impresionantes, sí, ¿no? Y a mí me gusta meterme en jardines. Oye, ¿por qué esta fecha es tan especial? Bueno, en lo que es Occidente, es que enero tiene que ver con el dios Jano, ¿no?, que es el cuando los romanos, ¿no?, que fueron los que iniciaron, por así decirlo, este calendario, ¿no? Y dios Jano tenía una peculiaridad, ¿no?, que representaba las dos caras, ¿no? Tenía mucho que ver, era el que representaba lo que nos abría las puertas de acceso, ¿no?, al año, que tenía además una llave, ¿no?, que nos permitía entrar y salir, ¿no?, que decía está abierto, está cerrado, ¿no?, y también la puerta que representa el estar adentro o estar afuera, ¿no?, y de ahí ya empezar o no el año, ¿no? Y Dios era el que, y Janu nos daba ese acceso a ese momento, si nos permitía o no entrar en el año, ¿no? Y tiene mucho que ver con el futuro, con el pasado, tiene que ver mucho con la guerra, fíjate que la guerra y la paz, porque comentaba que Janu tenía dos caras, ¿no? Y una de las caras, o una de las puertas, una de las miradas, tiene que ver con que en periodos de guerra, por ejemplo, el templo se permanecía abierto. Sin embargo, en periodos de paz permanecía cerrado, ¿no? Y eso nos muestra un poquito de que Jano, que viene de los etruscos, ¿no?, de 1200 a.C. aproximadamente, cuando se dio ese fraccionamiento, por así decirlo, en la sociedad, en la que la violencia, la guerra y la imposición, ¿no?, y el poder, yo creo que hubo una especie de engrandecimiento, ¿no?, en el sentido de que el poder nos arrastró de alguna manera, ¿no? Y decía que ese Jano, ¿no?, cuando había guerra, se mantenía abierto precisamente para que los soldados, ¿no?, ya que esta civilización es una civilización de la guerra y de la paz, ¿no?, los soldados estuviesen a resguardo, ¿no?, y tuviesen por lo menos la conciencia de que hay algo más allá, ¿no?, de lo que están haciendo en ese momento, ¿no?, de que hay algo que nos trasciende, por así decirlo, ¿no? Oye, y estas fechas que vienen en un cambio de noche y día, de noches más largas o más cortas, y días más largos, días más cortos, ¿por qué era especial en la antigüedad estas fechas? Fíjate que el solsticio de invierno lo que representa es que el sol en el hemisferio norte está más bajo, es decir, está como más cerca de la Tierra, ¿no? Si vemos la trayectoria del sol, veremos que está como más hacia abajo, ¿no? La vemos como más horizontal, por decirlo de alguna manera. Es como si el espíritu estuviese más cerca de la Tierra, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, el solsticio de invierno representaba precisamente en muchas culturas el nacimiento de eso, ¿no?, de la puerta al cielo también, ¿vale? Así como el solsticio de verano representaba la inversa, ¿no? Es cuando el sol está más alto, ¿no?, con respecto a la Tierra, ¿no? Y representaba como el nacimiento del hombre, ¿vale? Y de ahí viene la agricultura y lo que hemos hablado de Egipto y demás, ¿no? Y entonces el solsticio de invierno siempre ha sido eso, siempre como un acceso, por así decirlo, al espíritu, ¿no?, a lo más noble del humano, ¿no? Por eso hacen que esta época, según la cultura, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Eso es, en diferentes culturas, en la persa y demás, y es el, sobre todo eso muy, viene mucho de Babilonia, ¿no? Que es de la cultura persa posterior, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso, con el 25 de diciembre, ¿no? Fun fun fun, como la canción. Y luego lo que es el solsticio, eso cambia un poquito, ¿no? Porque más o menos es sobre el 21, 22, 22 de diciembre aproximadamente, a veces 23, pero normalmente 21 y 22, ¿vale? Y es como el momento en el que el día, ¿no?, empieza a ganar a la noche, ¿no? Hemos pasado un momento hasta el 21 de diciembre en que el día se va cortando, y llega el 21 de diciembre, 22 de diciembre, y empieza a cambiar, ¿no? Hasta ese momento parecería como que el día se fuese a cortar y desaparecer el sol, ¿no? De repente no, el sol vuelve a crecer, el día vuelve a crecer, no se mengua, no acaba todo en la oscuridad, ¿vale? Eso viene a representar. A partir de ahora entonces las noches irán acortándose. Efectivamente, eso es, así es. Hasta el 21 de marzo, que representa el equinoccio, ¿no?, que es desde la cultura persa o desde la astrología se toma como el inicio del año, que representa el momento en que el día y la noche es lo mismo, ¿no?, que lo que representa la oscuridad y lo que representa la luz están en equilibrio, ¿no? Esto en otras culturas, los cambios se hacen en otras fechas. Sí, sí, por ejemplo, en la cultura china se toma como referencia el punto medio, por así decirlo, entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, más o menos a mediados, ¿no?, de en febrero, finales de enero, puede coincidir. Es decir, la luna nueva de esas fechas, ¿eh?, entre estos periodos, se considera, antes suele ser, es la segunda luna nueva, ¿no?, a partir del solsticio de invierno, se considera que es el comienzo del año chino. Y el año chino, fíjate que son un ciclo de 60 años, ¿no? Para ellos, si comparamos, por ejemplo, el zodíaco chino con el zodíaco nuestro, ¿no?, el tropical, nosotros contamos los cambios de signo por meses, ¿no? Mientras uh-huh. ellos lo cambian por años, ¿vale? Para ellos un signo es un año, ¿vale? El signo de la liebre, ¿no? El del dragón, ¿vale? Para ellos representa un año, un ciclo. Digamos que tienen una perspectiva del movimiento solar y celeste más amplia. Digamos que su conciencia, ¿no?, a la hora de interpretar y relacionarse con el mundo está más ampliada, en el sentido de que representan un ciclo de 60 años, ¿no? Tiene como más perspectiva. ¿Pero quién determina eso de los ciclos? ¿El sol, la luna? Sí, todos son ciclos solilunares. Hay alguna excepción, como por ejemplo la cultura maya, que incorpora el ciclo de Venus, pero sí, en general son a partir de que se estableció la agricultura como forma de, ¿no?, de crear la civilización en la que estamos, ¿no?, se empezaron a utilizar más solares, ¿vale? Más en general, digamos que el solar empezó a tener más importancia, sobre todo a lo civil, ¿vale? En el sentido, porque ten en cuenta que los ciclos, por ejemplo, en la cultura maya está el ciclo civil, está el ciclo religioso, ¿no?, y el ciclo grande que llaman, ¿no?, que el de las grandes eras, y cada uno tiene como diferentes ritmos, ¿vale?, y diferentes secuencias. Entonces, el ciclo solar es más efectivo y sobre todo es más presente a partir de que el hombre empezó a vivir a través de la agricultura, ¿no?, que se generó la civilización, la sociedad sedentaria, ¿vale? Entonces, aún así todo, por ejemplo, el Islam, el musulmán, se basa mucho en el ciclo lunar, ¿vale? Lo mismo que el judío, ¿vale? Los dos tienen mucha referencia al ciclo lunar a la hora de valorar cuándo empieza el año. Y muchos de ellos tienen mucho que ver también con el lugar, la latitud donde se encuentra. Fíjate, por ejemplo, en Egipto se dan tres estaciones. Aquí en el trópico es más, son cuatro estaciones. Si nos vamos al Ecuador, hay dos estaciones. Entonces, el momento de plantar, el momento de germinar, el momento de organizarse con respecto a qué pasa en el año, cambia dependiendo de la latitud también donde te encuentres. Y eso mostraba, pues, precisamente, dependiendo de la cultura, daba más importancia a un inicio o a otro, dependiendo precisamente de lo que significaba para esa cultura o para ese lugar donde se encontraba el año, ¿no? El inicio de. ¿Vale? O sea, en todo caso, la agricultura siempre va a estar dependiendo de los astros, ¿no? Eso es, sí. Muy claro, en el momento en que germina, en el momento en que es momento para plantar, en el momento de. Porque los astros lo que nos han mostrado siempre es un calendario. O sea, no son lo que nos han mostrado, decir, bueno, ¿cuándo empieza el año? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé cuál es el momento? Pues mirando a las estrellas. Menos los persas, que fueron los únicos que empezaron a utilizar lo que es el equinoccio, es decir, el momento en que el día y la noche es igual, que es el más preciso de todos, porque el ciclo solar no es igual que el ciclo de 360 días, ¿no? Son 365, o sea, no es exacto, lo mismo que el ciclo lunar. No dan ciclos exactos, digamos que hay que como constantemente ir readaptando, ¿no? Por ejemplo, en nuestro calendario empezó siendo juliano, luego pasó a ser gregoriano, ¿no? Se le añadieron como modificaciones para esos años que no coincidían, ¿no? Por ejemplo, que decimos cada 4 años el bisiesto, ¿no? Cada 4 años añadimos un día más, ¿no? Porque no se ajusta al ciclo solar, no se ajusta al momento, por decirlo de alguna manera. Vamos desincronizando. Lo resuelven poniendo un día más. Eso es, eso es. Entonces, digamos, los únicos que tienen el exacto, exacto, o sea, el que no es variable el inicio, son los persas, porque siempre lo hacen en el momento en el que el día y la noche es igual. Y ese sí que es exacto, no hay variación. En cambio, cuando tú asocias al ciclo, a lo solar o a lo lunar, siempre hay una pequeña diferencia, ¿vale? Y en estos temas, de esto de cómo se analiza, cómo se hace, ¿y dónde se crea, dónde se forma, dónde se estructura las ideas culturales o tradicionales? Claro, tú fíjate que, no sé, por poner un ejemplo que es un poco absurdo, pero vamos, para proyectar la importancia que tiene el calendario. Por ejemplo, cuando se generó la Revolución Francesa, se generó también un nuevo ciclo de año, o sea, el año republicano que llamaban. Y ese año republicano, por ejemplo, estaba asociado al equinoccio no de primavera, sino de otoño. ¿Vale? El 21 o 22 de septiembre. Para ellos era el inicio. O sea, fíjate, no duró mucho, pero es lo que supuso la Revolución Francesa y todo eso, esa nueva forma de entender, relacionarse con el mundo, ¿no? Esa idea de que las personas empiezan a adquirir más importancia, ¿no? que la jerarquía, ¿no? De alguna manera, o la oligarquía, ¿no? O el orden social, ¿no? Digamos que esa forma diferente de ver las cosas hace que también se ordene la civilización y la gente de manera diferente. Entonces hubo un intento, por así decirlo, de cambiar también el inicio del año, ¿no? El año cero, ¿no? Pues siempre lo marca entonces el equinoccio, ¿no? El equinoccio, digamos, es el más preciso, astronómicamente hablando, es el más preciso. El que sabemos exactamente, el que podemos decir el día y la noche es exactamente igual, ese es fácil de determinar. El resto, los ciclos solares y lunares, como no coinciden exactamente, ¿vale? No es lo mismo 360 grados que 365 días. 360 grados es el círculo, ¿no? Sí. Y los días son 365, ahí no casa, ¿vale? Entonces siempre hay una pequeña desviación. Lo mismo con la luna, con los periodos 29 días y medio, tampoco casa si lo intentas aplicar al año completo, ¿vale? Hay días que tienes que sumar, y es lo que hacían, ¿eh? Antiguamente se sumaban días y demás, ¿vale? Oye, ¿estás haciendo estudios de astrología respecto a las previsiones que se hacían del año 23 y lo que estamos terminando este año? ¿Si se ha ajustado alguna cosa que se había previsto? Sí, la temática que hablábamos, ¿no? del inicio de año un poquito, ¿no? Que todavía te digo que astrológicamente le falta ese trimestre, febrero, ¿vale? ¿No? Y este trimestre es importante porque coincide más o menos, astrológicamente tomamos como referencia el equinoccio, ¿no? El equinoccio de primavera, y luego valoramos por los diferentes, ¿no? El solsticio de verano, el equinoccio de otoño y luego el solsticio de invierno, ¿no? Estaríamos en el último, ¿vale? En la última fase, en el solsticio de invierno, para luego dar inicio otra vez al equinoccio de primavera. Bueno, pues este solsticio de invierno es muy similar la carta a la que fue, o sea, la posición de los planetas en el momento visto desde un lugar determinado es muy parecida a la que ocurrió en el equinoccio de invierno, ¿vale? Digo, en el equinoccio de primavera. Y la historia interesante de esto es que, claro, como la carta se levanta desde el lugar donde se encuentras. Por ejemplo, si yo quiero valorar cuál es, cómo lo va a ir a España, lo valoro desde Madrid, ¿no? Que representa la capital de España como centro, ¿vale? Si quisiera valorar cómo va Europa, pues lo tomaría como referencia visto desde Bruselas. Si tuviese como referencia cómo va desde Estados Unidos o Occidente en general, pues igual tuviese como referencia a Washington, ¿no? Como explico, siempre miras lo que representa el lugar que representa mejor aquello que quieres observar, ¿no? Quiero reflejar qué le pasa a España, quiero reflejar qué le pasa a Suiza, ¿qué? ¿Me explico? Entonces, dependiendo del contexto, asocias el lugar desde donde se ve el cielo en ese momento y ahí valoras, este año tiene que ver con esto para este lugar. ¿vale? Para ese contexto. Entonces, para España, lo que hablábamos que tenía que ver mucho con las relaciones, ¿no? entre países y demás, yo creo que las relaciones de entre iguales, que era muy parecido a Europa, porque de Bruselas a Madrid no cambia tanto, ¿vale? Están prácticamente alineados, o sea, a la hora de ver cómo se ven los planetas desde este lugar, desde Madrid y desde Bruselas no hay tanta diferencia. Entonces, la cosa es que desde Bruselas y de España el tema de las relaciones internacionales era importante, ¿no? El tema de ese eje de que llamamos Aries Libra, ¿no? Y vemos como Europa y como España se está redefiniendo, ¿no?, la posición que tienen con respecto al mundo, ¿no? Como desde el sur Europa se le ve, como desde Asia se le ve, ¿no? Esa idea que se tiene de qué es, de qué representa Europa y qué función cumple en el mundo, ¿no? Se está viendo como transformada, ¿no? En todo caso, de estos cambios siempre van a estar en virtud de la posición astrológica de los planetas o en qué Eso momento es. Está la influencia de la luna o el sol. Eso es. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que lo difícil de la astrología es tener en cuenta el contexto desde dónde se aplica eso que estás observando. Bien. Por ejemplo, ahora, como comentaba, desde mi observación, lo que yo valoro es un contexto de cambio muy amplio, ¿no? De unos 5.000 y pico años mínimo, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de un contexto tan amplio, donde se está cambiando la forma en la que la sociedad, la civilización, las personas nos movemos y nos relacionamos, hay que tener en cuenta que es como si un barco está navegando de un lugar a otro y normalmente va por una determinada vía, pero va por una determinada vía porque siempre ha sido así. Pero tú imagínate que cambian las corrientes y se ve con la necesidad, claro, de ir por ese otro. Pues estamos en esa situación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, el cielo, si tú interpretaras sin tener en cuenta la mar de fondo, ¿vale? Tendrías una interpretación errónea porque no valoras el contexto que permite observar ese fenómeno desde donde se está dando, ¿vale? En todo caso, seguiremos pendiente de qué dicen las estrellas o qué dicen los planetas para ir viendo cómo irán sucediendo las cosas. Sí, este año lo importante así en general, comentábamos que Plutón, que tenía que está, cada vez que está, que entra en el signo de Acuario, se tira aproximadamente unos 20 años, ¿vale? O sea que habrá un ciclo ciertamente ya más contundente, entraba, así asomaba, por así decirlo, abría la puerta y luego volvía a salir en Acuario. Este año ha entrado un poquito, ¿vale? Y en ese poco periodo que ha entrado, hemos visto el tema de la inteligencia artificial, el tema de, ¿no?, de esa discusión de si había que parar o no parar la inteligencia artificial y lo que suponía la inteligencia artificial o no. Luego también, otro de los aspectos importantes de este año tenía que ver con ese Saturno que entraba en Piscis, y Piscis te comentaba que tenía que ver con el mar, con los océanos y demás, y la importancia o no que iba a haber con respecto a eso, porque Saturno a nivel astrológico representa las limitaciones sobre algo, o regular algo, o poner normas sobre algo. Y bueno, este año ha sido el tema del, ¿no?, que nada más estabas hablando un poquito de eso, ¿no?, de la reunión que ha ido sobre el tema de qué vamos a hacer, ¿no?, de aquí a futuro con respecto al clima, respecto a cómo nos vamos a organizar, ¿no?, como sociedad y como humanidad, respecto a los cambios que pueda haber, ¿no? Y hemos visto cómo efectivamente, y además vemos visualmente, ¿no?, hemos visto como te comentaba que ese Neptuno estaba en cuadratura con Marte, y Marte tiene que ver con la guerra, y hemos visto cómo los mares pues están poniendo situación de guerra también, ¿no? Hemos visto cómo ahora, por ejemplo, ¿no?, en la zona del, ¿no?, del estrecho de Omar se han ido hacia el otro, ¿no?, hacia el canal de Suez, ¿no? Como vemos cómo lo marítimo también se va interrumpiendo, por ejemplo, el estrecho de Panamá, en el canal de Panamá ha habido dificultades, ¿no? Normalmente el canal de Panamá funcionaba a un ritmo determinado y ahora con el tema del cambio climático o la forma diferente en que se están circulando las aguas por la zona hace que ya no se esté secando, es decir, que te tarde mucho más de pasar un barco de una zona a la otra y es mucho más costoso y demás, ¿no? Y entonces están planteando hacer otro nuevo canal. Digamos que el tema relacionado con eso continúa porque Saturno se tira todavía, ¿no?, 2 años en ese lugar y sobre todo va a ser más presente el próximo año, ¿vale? El Oye, tema de como mares. Tú has escuchado un trocito de lo que hablábamos del cambio climático, ¿dependerá ese cambio climático de lo que hagamos las personas que vivimos en este planeta o dependerá la conexión que se haga entre la posición de los distintos astros por ahí andan dando vueltas? Depende de nosotros o del espacio. Es una interacción. Recuerda que una vez hablamos de que la mayoría de los cambios que ha habido fuertes en la humanidad ha habido siempre un cambio asociado a un cambio climático. Entonces hay como una especie de resonancia, ¿no? Que cuando la sociedad está en proceso de cambio se produce también un efecto en el clima, ¿vale? Y ten en cuenta que al fin y al cabo el tiempo es el clima, ¿vale? O sea, que estamos hablando del calendario, estamos hablando del tiempo, estamos hablando del clima. O sea, hay una relación directa con eso. Y de hecho la astrología tiene mucho que ver con eso, ¿vale? De hecho, fíjate, en el calendario musulmán se da esa paradoja de que como tienen como referencia para observar cuando inicia el año, lo observan desde el momento en que la luna se ve, la luna nueva se ve, no desde que la luna es nueva, sino desde que se ve un poquito de luna, y dice, en ese momento empieza, claro, dependiendo del lugar donde te encuentres, en el Islam te das cuenta, hay diferentes calendarios de inicio, porque no es lo mismo estar en la zona de Indonesia que estar en la zona de Marruecos, ¿no? Y además afecta también las condiciones climatológicas, porque puede que no lo veas o no, dependiendo del tiempo que tengas en ese momento. O sea, lo que quiero decir con esto es como si que el clima y la sociedad y los humanos estamos estrechamente relacionados en la forma en la que nos ocurren cosas, ¿vale? De hecho, fíjate que cuando uno piensa, ¿no? Y eso que se dice mucho, ¿no? Si un aleteo de una mariposa en tal sitio que afecta a toda la humanidad, esos pequeños micro detalles, eso de lo menor puede con lo mayor, tiene algo que ver con ese efecto climático, ¿no? Con ese efecto de que en la medida en que el ser humano también está mucho más alterado, el clima también se altera, ¿vale? No hay es una relación directa, no es solamente material, ¿vale? O sea, como claro, estamos todos cabreados, pues se cabrea también el... Algo así, algo así. Oye, que tengamos una buena entrada de año. No sé, es que todas esas son palabras ya hechas y a veces me cuesta decirle algo a alguien, en este caso a ti, sobre el año 24, pero ya cuando empecemos en el año 24 hablaremos de qué va a pasar en el transcurso de esos 305 grados posteriores. Ahora centrémonos en que Jano nos va a abrir la puerta, en que tiene ahí sus llaves, ¿no? Para que la puerta, las llaves que nos dé sea lo más precisas posible y que no estén muy chirriantes, ¿no? Sí. Para que abramos con la puerta con la mayor conciencia posible, ¿no? Que las bisagras estén bien aceitadas para que no suene feo. Efectivamente. Nada, pues oye, que las llaves sean llaves y no ganzúas y que a ver cómo empezamos y que hablaremos. Cómo empezar el año que viene y charlar sobre qué va a acontecer según tus lecturas, según tu visión planetaria. Así que muchísimas gracias, Gerardo, que tengas una buena entrada de año y que sigamos siendo felices, ¿no? Lo mismo. Y al fin y al cabo, la vida es juego. Vamos a seguir jugando. Sigamos jugando. No nos olvidemos de eso. Un abrazo muy grande, Gerardo. Muchas gracias. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego, amigo. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. I don't. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Oh,

deseo.